acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, de Ushuaia, la central, la central que pelea y aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca toca. Muy buenos días. De nuevo en el aire del 14 bis, el programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Bueno, hoy Miriam López, Mónica Urina, quien les habla, porque nuestros compañeros Ricardo y Ernesto se tomaron unas vacaciones. Así que las mujeres al frente de la CTA. Así que bueno, hoy nos toca esta responsabilidad de conducir el programa y de compartir con ustedes las novedades que tiene la CTA y también con invitados, con Miriam, invitados, ¿no? Sí. Un tema candente esta semana fue el tema de la cartelería, de los impuestos que se le va aplicando a los comerciantes aquí en la ciudad de Posadas, y va a estar con nosotros para compartir algunas apreciaciones Martín Barrios, un comerciante aquí del centro de la ciudad de Posadas, para aclararnos algunas cosas, porque parecía en estos últimos días hemos visto una ciudad con mucho negro, ¿no? Carteles tapados y no todos tenían claro por qué se habían tapado los carteles o qué. Que no tiene nada que ver con el Viernes Negro que está promocionando el gobierno, ¿no? En principio, buen día. Y bueno, sí. El tema de los carteles tapados es una medida de protesta de los comerciantes o pequeños comerciantes, porque se nos va sumando un montón de impuestos y se nos complica mucho seguir adelante con nuestros negocios, más si hay empleados, más allá que se pagan la AFIP, rentas, tasa de comercio, no pueden exigirnos no poder identificar nuestro negocio, porque un comerciante necesita identificar el negocio para poder vender. O sea, totalmente. Acá al principio se salió de que te querían cobrar la pintada, o sea, si tenés pintada la pared o el vidrio ploteado, que eso ya me parece que es una exageración. Según tengo entendido, sí. Martín, el aumento que, bueno, ahora aparentemente las últimas noticias nos hablan de que eso hay como que ellos decidieron poner una pausa en estos aumentos, según la última noticia que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué sabés vos al respecto? Lo bueno de esto, gracias a la marcha del último jueves, creo que no es poco. Porque se le prendió, digamos, tienen que estar alerta los políticos, porque la gente ya está a un límite. Ahora, está saturada se le saca todo el tiempo al que trabaja. Entonces, al que trabaja y produce y genera fuente de trabajo. Exactamente. Ahora, con esto tiene que plantearse cómo encarar de ahora en más la administración pública, porque es fácil siempre aumentar, trasladar los problemas al usuario. Ahora, los aumentos teóricamente eran de más de 200 y hasta en algunos casos dice 500%. ¿Es cierto que era así tan alto el aumento que tenían previsto? Sí, al comienzo, yo no estoy bien al tanto de los montos, pero sí al comienzo era algo que todo el mundo entró en pánico y nadie sabía bien qué pasaba, pero hablaban de hasta 70 pesos al metro cuadrado que te cobraran hasta la calcomanía de la tarjeta de crédito. Entonces ahí todo el mundo se asustó porque ya viene al límite, dice no, saco todo y listo. Ahora, porque el problema es el empadronamiento, porque uno se empadrona. Ellos insistían en empadronarse. ¿Qué pasa? Uno se empadrona con X cantidad de metros, si le sumás la calcomanía, la pintada a la pared, la vidriera, más el cartel si tenés marquesina, es una cantidad de metros importante que se va. multiplicado por el precio de ellos y muchísimo. Ahora, si es un cartel, te cobran un cartel que sobresale, que tiene un caño, que es peligroso, bueno, se justifica. Pero lo que es marquesina o pintada en la pared me parece una exageración el monto que pedían, digamos. Martín, una cuestión, ¿no? Hablábamos fuera del aire. El comerciante tiene a su cargo pagar la tasa de comercio, la AFIP, la DGR, ingresos brutos, además de esta parte de la que estamos hablando ahora y que fue lo que estalló en estos últimos días, que es el tema de la cartelera, ¿no? Ahora, esto que ustedes están viviendo y que hizo que, de alguna manera, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Es decir, nos superó. Es decir, entre todo Exacto. lo que hay que pagar, ahora también el tema de la marquesina, ¿no? Esto permitió que los comerciantes se organicen y que se obtenga a partir de esa organización esto que es un logro producto de la protesta, ¿no? Y con esto quiero decir lo siguiente. Este programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina, lo que nosotros llevamos adelante siempre es cómo hacemos los trabajadores para organizarnos, para reivindicar derechos, ¿no? Entonces, también los comerciantes o los propietarios de los comercios, evidentemente en esta cruzada que han realizado, han obtenido logros que son fundamentales para ustedes, ¿no? Exacto. Lo importante es que, y voy a dar el número de teléfono, porque por ahí hay algún comerciante que quiera opinar junto con Martín. Sí, pero quiero aclarar algo. Siempre se pagó el cartel. Claro. Total. Era 7 pesos al metro, si no me equivoco. Es el aumento lo que se está cuestionando. No, se aumenta. Se cuestiona que querían cobrar hasta un pizarrón 200, que sí, sea claro. Librería. Sí, librería sí, o sí. rebaja o sí, oferta. Exactamente. Entonces ya se iba, un comerciante, un kiosco necesita tener publicidad de sus productos para llamar a la gente y vender. Eso no significa que tiene y muchos ingresos. Sí, él le hace para poder vender. Martín, quería rescatar para los oyentes, porque por allí algún comerciante está escuchando y quiera opinar también, porque le ha tocado igual que a vos, igual que a los demás, ¿no? Para comunicarse con nosotros, el teléfono es el 446-9020, y entonces habla con estilo, con el 14 bis, también para contarnos las experiencias. Y esto fue una caravana que se hizo el jueves, ¿no, Martín? Un bocinazo, sí, desde la rotonda hasta el centro y del centro a la rotonda. En principio, pacífico para saber digamos, cuál era el efecto. Si no tenía efecto, se iba a volver a hacer otra caravana y muchos empresarios ya iban a poner sus empleados y iba a aumentar, digamos, el volumen de la caravana. Sí, siempre pacíficamente. Uh-huh. Pero ahora hay que esperar a ver en qué queda esto o, digamos, a dónde termina. ¿Cuáles son los resultados concretos a la hora exactamente, de, porque uno, del pago, ellos ¿no? dicen una cosa y después Martín, a los efectos de conocer un poquito, nosotros no somos comerciantes, así que mucho no manejamos. Está la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué papel juega en todo esto? Porque, los funcionarios tomaron esta medida hace más o menos 15, 20 días atrás. En todo este tiempo hubo manifestaciones, hubo reclamos, hubo gente que se acercó, seguramente los representantes de ustedes le dijeron que esto era una exageración, el aumento. No estamos en contra de pagar impuestos, pero sí estamos en contra de que los aumentos sean así exageradamente altos. Entonces, la pregunta es, no ponían la oreja donde tenían que poner, no escuchaban a la gente que se estaba manifestando, que le estaban diciendo que estaba mal, que era una exageración. Entonces ustedes tuvieron que recurrir a esa caravana que salió finalmente el día jueves, ¿no? Exacto. Yo no estoy dentro de la Cámara de Comercio, pero quiero creer que sí, que ellos intentaron negociar. Lo único que pudieron negociar es una prórroga, un mes. Primero se habló hasta fines de julio, después se habló que ya estaban poniendo multa por los carteles, o sea, era algo todo y después muy incierto. Después largaron los inspectores y a la miedo. Calle. No, exacto, es. El comerciante tiene miedo porque no sabe con qué se va a encontrar. Porque exacto, ya exacto. es, estamos en una crisis, en una época donde no rinde el dinero. Encima, abrir y no sabes con qué te vas a encontrar, porque ya tiene que afrontar todos los problemas diarios. Encima, con miedo de que le caiga un inspector o algo y le plantee otra cosa o le ponga una multa. Yo justamente saqué, estaba armando un negocio en la 23 y saqué el cartel, saqué todo, estoy por sacar todo, porque no quiero comerme una multa, después entrar en moratoria o clausura. es un tema muy engorroso porque es un esfuerzo que uno hace. Uno tiene un negocio, no significa que tiene dinero. Lo hace porque quiere generar el dinero. Si uno tuviera dinero, no haría ni un negocio. O sea, no montaría un comercio. Entonces, a ellos no sé cómo ven la situación para medir esto, no sé. Claro, lo lamentable es que tengamos que salir a las calles todos, ustedes los comerciantes, nosotros los trabajadores, porque los que deberían darnos respuesta en una mesa, a lo mejor en una mesa de negociación donde las partes se sienten y puedan hablar y manifestar y llegar a un acuerdo, no se está logrando en esta provincia. No lo estamos logrando nosotros como trabajadores y tampoco ahora lo están logrando ustedes como comerciantes, que además son generadores de impuestos, de puestos de trabajo. Yo creo que hay que centrarse, analizar y ver nuestra situación económica de la provincia, para empezar, o de la ciudad, y en base a eso ir generando alternativas. Porque también hay rumores que, si porque un funcionario viaja a Europa y ve que funciona tal cosa, quiere implementar acá, pero no vamos a poner a comparar, porque en Europa dan un funcionario, algunos trabajan a honorem, y no, nadie contempla eso, no. Pero además, en un contexto en el cual, y metemos otro tema que es un elemento importante a la hora de que los comerciantes paguen impuestos y demás, ¿no? También subieron los alquileres de aquellos que tienen sus comercios en negocios alquilados. Hay otros que por suerte tienen en propiedad que es suya, ¿no? Pero la mayoría tiene por allí negocios alquilados y afecta, ¿no? No es algo nuevo. Hay una crisis donde el dinero no rinde, y es una cadena. O sea, no le rinde al que te alquila, no le rinde al comerciante, no le rinde al proveedor, no le rinde a nadie, porque la velocidad en que van los impuestos y los gastos, claro, supera a los ingresos, porque uno más encima se suman los feriados que le hacen puente, feriado puente, aumento salarial. Un comercio, un pequeño, no puede afrontar el salario que le impone la ley, porque no cierran los números. Entonces, uno trata de llevar al... Si vos tuvieras un... No es tu caso, porque lo tuyo es una empresa más bien familiar, ¿no es cierto? Sí. Pero si vos tuvieras un empleado a cargo, deberías blanquearlo, según lo que el gobierno te exige. Déjame decirte que nosotros, como empleados del gobierno, la mayoría de nosotros tenemos el salario 70% en negro. Esa también es otra gran contradicción, ¿viste? Que por ahí a ustedes le ponen la soga al cuello en cuanto que está bien, digamos, que le exijan, pero que también ellos den el ejemplo y que cumplan y que no tengan la gran masa salarial con el 70% del sueldo en negro. Ojo, esto ha entrado un problema que le puede afectar a ellos también. O sea, ellos, digamos, a los políticos o a la dirigencia política. ¿Por qué? Porque el comerciante, al tener miedo, o sea, no querer tener problemas, no contrata a personas, empleados. Uh-huh. O sea, porque miedo a que le hagan inspección. Entonces la gente, cada vez va a haber menos trabajo, porque el que puede mantener realmente todo, pagar en regla, son muy pocos, son empresas pocos. Grandes. Los pequeños tienen empleados, media jornada, los que pueden pagar media jornada, y bueno, y se le va tirando un salario, se estipula un monto de sueldo. Pero, ¿qué pasa? Si uno está pagando media jornada y le cae una inspección a la tarde y tiene media jornada a la mañana, ya se come, digamos, una multa o una clausura. Entonces, para evitar eso, muchos dicen, no, me achico, trabajamos como en mi caso, yo trabajo con mi señora, trabajamos los dos, nos achicamos y evitamos problemas. Porque si tenemos por una persona, vamos a tener más problemas que si seguimos así. ¿Qué soluciones? O sea, te limita a crecer también, porque cuando uno más vende o crece, necesita ayuda, necesita personal. Pero uno contempla, ¿qué pasa? ¿Me conviene o no me conviene? Porque tengo más personal, más ingreso, pero al final, al pagar, gano menos. No, me quedo como estoy, gano igual y sin problema. Ese es, digamos, lastimosamente estamos en esa situación donde no sé si contemplan o no. Yo creo que todo, el gobierno también tiene problemas, así como en la casa de familia le pasa lo mismo, con diferentes, con más o menos cero, pero es lo mismo, no rinde el dinero, pero tampoco se puede ya trasladar siempre al usuario, porque cualquier problema, aumento de luz, aumento de agua, aumento de impuestos, aumento. Aumento de rentas. Pero estamos en la misma, luz. Exacto. Acá, no sé si a ustedes ya le llegó, pero el 22 de junio salió la resolución 379 del Ministerio de Hacienda y Servicios Públicos, donde hay un aumento en la tarifa de eléctrica, que significa aumentos que van desde 12 a 200 pesos. Sí. Que se va a ver reflejada, o ya se vio, se va a ver reflejada en esta boleta posiblemente. Eso ya es un hecho. Entre gallo y medianoche ellos sacan esta resolución. Entre 12 y 200 pesos es lo que va a aparecer en nuestras boletas. Pesos. Sí, bueno, pero eso no es nuevo, porque la boleta densa varía, uno consuma o no consuma, le viene como quieren, ¿no? Nunca sabemos cómo se calcula. Ese otro tema aparte, no, sí. Sí, bueno, pero tiene que ver con esto, con los aumentos que estamos diciendo, sí, porque que vos, no vos rinde vas a tener que asumir con ese aumento. Cuando llega la boleta a tu negocio, vas a tener que pagar ese aumento, que seguramente que no va a ser 12 pesos más en tu caso, porque no, más allá que los comerciantes ya tienen una tasa diferencial a la casa de familia. Bueno, ya tenemos la presencia de otro invitado también. Ah, qué bueno. La presencia de Alfredo Aguirre, de Margarita, que la vemos allí. y queríamos por ahí ir cerrando esto junto con Martín, ¿no? Y queríamos desde el 14 bis tocar el tema, porque ha sido uno de los temas que más se habló en la semana y que produjo un gran cimbronazo en Posadas, de los comerciantes que hacía rato no se estaban de alguna manera movilizando o reclamando fuerte, más allá de aquella, de aquel incremento en rentas que salió, donde algunos comerciantes aparecieron, ¿no? Esto provocó un cimbronazo y también mostró que hay un camino para hacer retroceder aquellas cosas que son injustas, ¿no? Exacto. Porque como creo que decías vos, ¿no? Una cosa es actualizar y poner un monto determinado porque, bueno, ha quedado perimido por el tiempo, la inflación y demás, y otra cosa es realmente darle de alguna manera un mazazo a los comerciantes estableciendo aumentos que llegan, que superan el 100% y demás, ¿no? Entonces, esto, esta semana y este jueves pasado fue muy importante la organización de los comerciantes, y ahora, como bien decías, Martín, habrá que esperar a ver cómo se resuelve, ¿no? Exactamente. No está nada resuelto y está, como venimos hace dos meses, en una nebulosa, no sabemos qué va a pasar. Entonces, igual, yo creo que la mayoría va a esperar y no se van a, digamos, a registrar con sus carteles nada para ver qué pasa, porque uno por ahí se anota o blanquea la cantidad de metros y después salen con un martes 13, se pone la soga al cuello. Está bien. Bueno, pero yo creo que después de esto que pasó, que fue realmente importante que ustedes pudieran mostrarse y mostrar su disconformidad con todas estas medidas que tomaron ellos, yo creo que va a prevalecer, digamos, el criterio de nuestros representantes para a lo mejor en una mesa sentarse a discutir, que se sienten a discutir con ustedes cómo sigue esto. Sí, a mí me llegó a comentario que el mismo intendente invitaba al comerciante, que él personalmente se iba a sentar con cada uno. No sé qué planteo le iba a hacer, pero más creo que habrá tenido una cola de 3 cuadras, no habrá atendido a nadie. Esa es imposible. No se puede materializar. Es factible. Sí. Bueno, Martín, Miriam, le agradecemos profundamente a Martín muchas presencia. Muchas gracias, y por ahí pido disculpas si no pude expresarme todo lo que quiero, porque quiero decir tantas cosas que por ahí me trabo. Pero bueno, en este corto tiempo creo que aclaré o expuse más o menos la bronca de todos los comerciantes. Sí. Pequeños comerciantes, pero yo soy pequeño. Sí, sí. O sea, que a nosotros más nos afecta, porque para captar clientes necesitamos sí o sí identificar el negocio, y como el cliente es como el bichito, necesita luces y colores para llegar. Si te sacas los bichitos y las luces, o sea, las luces y los colores, no van a vender. O sea, un negocio apagado no atrae, no vende. Y si no vende, no puede pagar impuestos, o no puede afrontar... No puede existir, ¿no? No puede afrontar con sus obligaciones. Y Bien. Pero más allá de eso, bueno, este programa sabés que está abierto para que la gente se exprese, denuncie las cosas que tienen que denunciar. Vamos a estar atentos a todo lo que va a pasar de acá en más, como decís vos, y a lo mejor el próximo sábado venís con una muy buena noticia, ¿o no? Perfecto, muy bien. Y aclarar que no estamos en contra, digamos. Sí se puede discutir el tema de carteles grandes, pesados o mal armados, bueno, eso es discutible. Lo que sí se discute es, digamos, el ploteado de vidrios, de pared, los carteles pequeños, y contemplar a los negocios según su tamaño. Bueno, no puede medirse con la misma vara un kiosco que a una empresa. O sea. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Martín Barrios, un comerciante de la ciudad de Posadas. Les recordamos los teléfonos 446-9020 aquí en Estilo, el programa del 14 bis, y después retornamos con unos avisitos que tienen que ver con reuniones y otras cosas, así que escuchamos un poco de música. Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Bueno, seguimos en el 14 bis, programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina, con algunas novedades, ¿no? Fundamentalmente hay receso estas dos semanas, así que el día martes, y escucha bien, el martes a las 19 horas en la sede de ATE Salta 57, ahí al lado entre San Luis y Jujuy, va a haber una reunión organizada por la Mesa Provincial del No a las Represas, y está bueno que vayas a escuchar cuáles son los fundamentos que tenemos muchos misioneros para decir no a las mega represas. Así que es una reunión abierta, pueden participar, va a estar allí Juan Yajian, que es un defensor de los recursos naturales de la provincia, y tantos otros. Así que vuelvo a reiterar, el día martes a las 19 horas en la sede de ATE Salta 57, no que no falte nadie, y aquellos que tengan alguna duda, es el mejor momento para hacer preguntas y para zanjarlas, ¿no? Por otro lado, comentar también que todos los jueves, y aquellos que son jubilados fundamentalmente, pero los docentes que estamos ahora en receso con más razón, todos los jueves a partir de las 10:30 de la mañana se reúnen los docentes jubilados en la Plaza 9 de Julio, y por lo tanto creo que este jueves tenemos que ser muchos, ¿no? Porque aquellos que estamos de vacaciones tenemos que estar allí presentes para reclamar lo que por derecho corresponde a aquellos que han dado toda su vida a favor de la escuela pública y hoy están jubilados cobrando realmente sueldos de miseria, ¿no? Así que beneficios de miseria sería. Los jueves a las 10:30 entonces nos concentramos en la Plaza 9 de Julio, todos los jueves, no te olvides, para los jubilados. Y el día viernes, a partir de las 9 de la mañana, en la sede de UTNAM, en Jujuy, casi Entre Ríos, se reúne el Frente Gremial Docente, conformado por la UTNAM, Compromiso con las Bases y la Línea Alfredo Bravo, así que todos aquellos que son docentes, que estén interesados, que sean delegados, esperamos la presencia allí, también van a estar algunos compañeros que vienen desde el interior. Por lo tanto, esto va a ser el viernes a partir de las 9 horas. Viernes 27, ¿no? Sí, si no me equivoco. Viernes 27. Viernes 27. También queríamos desde la CTA, y antes de darle el pase al compañero que está aquí, comentar un comunicado de prensa del día 19 de julio de la Central, y que está firmado por Ricardo Peidró, secretario adjunto, y Pablo Micheli, secretario general, que dice lo siguiente, ¿no? Ante el anuncio de la Presidente de la Nación de convocar en agosto al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, la Central de los Trabajadores de la Argentina espera que no se trate de una nueva puesta en escena destinada a establecer un monto que no alcanza para afrontar la carestía de vida. Aspiramos a que ese espacio tripartito se convierta en el espacio propicio de debate de los urgentes problemas sociales y económicos para que los trabajadores no paguemos la crisis. Reclamamos asimismo que cesen las suspensiones y despidos hasta fin de año, que se aumente, unifique y eliminen los topes de las asignaciones familiares y que se derogue el impuesto a las ganancias de los trabajadores, por cuanto el salario no es ganancia. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce el derecho de los trabajadores al salario mínimo vital y móvil. El artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo sostiene que el salario mínimo vital es la mejor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. La CTA está en desacuerdo con la suma que, según ha trascendido, reclamaría la CGT en el seno del Consejo del Empleo y no alcanzaría los 3.000 pesos, un monto absolutamente insuficiente para hacer frente a las necesidades básicas de un trabajador y su familia. El salario mínimo vital y móvil no debería ser inferior a 5.000 pesos, al igual que el haber mínimo de los jubilados y los planes sociales para poder vivir dignamente. alertamos que una vez más el gobierno se presta a repetir con sus socios de la Unión Industrial, de la Sociedad Rural, los banqueros y la CGT, la lamentable foto del año pasado, cuando se fijó por unanimidad un salario mínimo vital de 2.300 pesos. Frente al proceso inflacionario que pulveriza el poder adquisitivo del salario y el desamparo en que se encuentra un amplio universo de trabajadoras y trabajadores sometidos a la precarización y tercerización laboral que los condena a percibir sueldos de hambre, la CTA reitera que el único camino para recuperar la justicia social es el de la lucha, la movilización y la unidad de acción para poner freno a la voracidad de los empresarios que se siguen llevando la plata en pala y a la soberbia del gobierno que no escucha ni da respuesta a los legítimos reclamos. Esto dice el comunicado de prensa del 19 de julio de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Y sí, presentamos a nuestro invitado. Presentamos a nuestro invitado, pero además quiero agregar ahí que según un estudio presentado por el CEMUPRO, la canasta familiar de junio trepó a 5.163 pesos con 36 centavos, mientras que la oficial dice que es de 1.507 pesos. Tiene que ver con lo que vos terminaste de leer. Qué diferencia, y que tiene que ver con los valores que manejan desde la central. Así es. Y bueno, Miriam, un compañero de la conducción de la CTA provincial, Alfredo Aguirre, y además un conocedor a fondo de toda la problemática de previsión, varias veces candidato a activo, a director activo del IPS, justamente por impulso de los compañeros, ¿no? Porque es el que nos enseña algunas cosas sobre el IPS. Así que, buenos días, Alfredo, y un gusto que estés acá. Buen día a ustedes y a la audiencia, ¿no? En este sábado tan importante y en este espacio de la CTA. Y hoy son muchas las cosas que podríamos desarrollar, especialmente todas vinculadas con este coletazo, ¿no?, del recalentamiento de la economía a nivel nacional, que empieza a verse y a notarse con mucha profundidad aquí en la provincia de Misiones, ¿no? Por un lado está este comportamiento tan irregular de la coparticipación nacional y provincial, y que está mostrando que en el caso de la mayoría de las municipalidades del interior, incluida la nuestra aquí en la ciudad capital, empiezan a subir los tributos, creando algunos nuevos tributos, generando sistemas de tipo bonificables a algunos tributos. También aparece el trabajo sucio de cobranza que está siendo tercerizada, especialmente por la Dirección de Renta aquí en la provincia de Misiones. Falta que nos aparezcan morosos en negro, ¿no? Han salido a la casa, ¿no?, de los deudores. Así que escuchaba en el bloque anterior la participación de aquellos sectores de pequeños comerciantes, ¿no?, que también están afligidos por toda esta situación que indudablemente castiga. Yo escuchaba esta mañana de una fuente muy cercana a la Universidad Católica Argentina algunos datos sobre pobreza que me parece que son importantes hacerlos o socializarlos en los públicos. Hablan de 10 millones desocupados en el país, de los cuales hay 2 millones debajo de la línea de pobreza. Esto es un síntoma de que nos preocupa, no solamente aquellos sectores que están en la tarea de ofrecer y dar trabajo, sino que a los propios trabajadores, en el caso nuestro, con mucha más razón. Yo traje aquí algo que me parece importante mencionarlo. Es un anuario estadístico que en la provincia, allá en la década de los 70, 60, 70, anualmente se publicaba y distribuía a todos los que tenían o tienen interés de conocer todo lo que tenga que ver con el desarrollo político, social, económico, educativo, de trabajo, de distintas actividades en la provincia. ¿Esto se dejó hacer? Sí, pues además estoy viendo páginas amarillas, ¿no? Tiene más de 30 años. Así que de aquí, como militantes y trabajadores y vinculados a la cuestión laboral, siempre tuvimos esta herramienta para el desarrollo de nuestra actividad. Es una lástima que esto se haya dejado de publicar aquí en la provincia de Misiones, porque si bien en aquel entonces tenía rango de Dirección General de Estadística y Censo, hoy tiene rango de instituto, de el IPEC, que le llaman, Instituto Provincial de Estadística y Censo. Funciona una parte en el Centro del Conocimiento y otra parte aquí por la calle 25 de Mayo. Pero ¿por qué se habrá dejado de hacer, no? Y hay que empezar a buscar y bucear por las políticas, ¿no? Nacionales, de empezar a disfrazar todo aquello que tenga que ver con el caso del que está al frente de este instituto, es el muy conocido funcionario de apellido Moreno. Y a través de todo aquello que tenga que ver con el INDEC. Así es de que según los medios, digamos, periodísticos, en la provincia hace 4 meses que no hacen ningún tipo de publicación. Es que está condicionado el trabajo de muchos compañeros que están al frente de estos organismos, que son compañeros, algunos conozco, que son están muy bien preparados para esta tarea. Sí. En aquel entonces estaba al frente de esto una señora que seguramente todavía debe estar en alguna actividad vinculada a las estadísticas, que era Marta Palú. Hoy está al frente la señora Silvana Labat. Exactamente, es la hija de un empleado de Vialidad Provincial. Seguramente tienen instrucciones muy precisas de no hacer estas publicaciones, porque en las últimas publicaciones que ellos dieron a conocer aquí en la provincia de Misiones, difería muy largamente con respecto a las estadísticas del orden nacional. Seguramente porque si hacen alguna publicación hoy, como también vemos en el ámbito del INDEC, ¿no? Podemos demostrar la falsedad de la información o la distorsión de la información, ¿no? Con una realidad palpable que es sencillo de encontrar. Y si hablamos de la canasta familiar, y fácilmente hablamos de 4.000 pesos de diferencia entre un estudio y otro. Así es. La diferencia. Así que, así como los trabajadores nos hemos encontrado ante situaciones como esta de desfasaje en la información, estamos obligados hoy a hacer nuestra propia estadística para tener y mostrar realidades que tienen que ver con los acuerdos y con los la discusión salarial déjame decirte también que nosotros los trabajadores en realidad somos nuestro propio INDEC, porque cuando llega fin de mes y cobramos nuestros haberes y vamos a los supermercados para organizar nuestra casa durante el mes, donde nos damos cuenta que no tiene nada que ver los números que tiran ellos con la realidad nuestra, con nuestra capacidad de adquisitiva. No, estamos muy lejos, estamos muy por debajo. Es así. Nosotros allá por el mes de enero, con vos, y a raíz del regalo de Navidad que nos hizo la Dirección General de Renta con respecto a abrir una carrera por los billetes, sí, de caja que necesitaban, habíamos... Renta tiene estas prácticas, ¿no? Así es. Generalmente en esos tiempos de vacaciones, como fines de año, mitad de año, siempre empieza, cuando estamos todos pensando en otras cosas, Generalmente las políticas de gobierno no es de ahora, sino que hace bastante tiempo se dio a través del ICE, el IETE, el pago a cuenta, todo aquel tipo de ajustes al bolsillo de los trabajadores y la población en general, siempre se expresan de esta manera. Y en aquel entonces rentas para el impuesto inmobiliario de este año produjo un aumento en el impuesto inmobiliario que fue de entre el 10 y el 50 veces más de lo que habíamos pagado los vecinos en el año 2011. Y que en algunos casos eso le generó un aumento del orden del 1108% en el pago de los impuestos. Yo traje algunas estadísticas que me parece importante, y en esto de la estadística siempre es necesario volver un poco a la fuente, ¿no? Allá por el año 60, 70, la población de Misiones estaba en el orden de los 443.000 habitantes, de los cuales... ¿En qué año, perdón, Alfredo? Entre el 60 y el 70, en los años entre 60 y 70 éramos en toda la provincia 443.000 habitantes. Habían registrado, la estadística había registrado 103.800 viviendas. Eso era, es decir, que de esos 443.000 habitantes, el 23% tenía viviendas. Y aquí en la ciudad capital éramos en aquel momento alrededor de 104.209 habitantes y 25.900 viviendas, alrededor del 24% de los vecinos de aquí de la ciudad Pusada tenían viviendas. Hoy somos más de 1.000.000 de habitantes en la provincia de Misiones. Ha crecido enormemente. Las estadísticas del último censo con respecto a este tema de viviendas y de habitantes vienen con cuentagotas. También tenemos dificultades en encontrar información clara y precisa con respecto a este tema. Y hay una ley ahora, ¿no? Derecho a la información, ¿no? Exactamente, eso ha sido sancionada este año en la legislatura, pero también tiene en la reglamentación que fue aprobada por decreto hace una semana atrás algunos filtros. Fundamentalmente los filtros que impuso el decreto es el de dificultar y hacer cada vez más un trámite que se da a través del Ministerio de Gobierno muy engorroso. Entonces, desalienta cualquier tipo de... Totalmente. Así que, y además, burocratiza todo este trámite y además la información que como trabajadores necesitamos de aporte, de contribuciones, de esos descuentos que a los trabajadores en la actividad le hacen con destino a determinados fines, ahora, y que no conocemos, dificultan enormemente este tipo de cosas. Como decís vos, Alfredo, ¿no? Más de 1.000.000 de habitantes en la provincia de Misiones. ¿Y hoy qué porcentaje más o menos estimativamente de viviendas hay en...? ¿Tenés alguna idea de eso? ¿Hay alguna información? Es muy imprecisa la información por esto, porque cuando el censo nacional de hace poco tiempo también incluyó el tema de viviendas. La información que empezamos a recibir de ese censo son muy limitadas, entonces la proyección que podamos hacer no son exactas, sino que simplemente son de ese tipo de proyecciones. Pero también anda en el orden de más del 50% de la población no tiene viviendas aquí en la ciudad de Pusada, y lo estamos viendo. Así que... Vos sabés que Alfredo me hace traer a la memoria cuando hablas de este tema algo que decían los compañeros de la CCC en una reunión que tuvimos la otra vez, y yo lo repito tantas veces en los medios que puedo porque me parece que habla justamente de la crisis que tenemos. Ellos decían, ¿cómo es posible que en una provincia hecha de madera nosotros vivamos en casas hechas de costeros de pino, no? Esto es lo que planteaban los compañeros de la CCC y que me quedó tan grabado porque justamente tenía que ver con esto de tener dignidad para vivir en una casa como corresponde y para tener los elementos necesarios. Por eso me parecía interesante estos datos que aportás, ¿no? Que allá por los años 60 o 70 el 23% de la provincia, de la población de la provincia, tenía viviendas que en posadas, el 24%, y ahora esto que comentás a nivel provincial, el 50% de más de 1 millón de habitantes está carente de vivienda. Si bien, entonces, a través del IPROA, que es el Instituto de Vivienda Provincial, han puesto en marcha un programa de vivienda bastante extensivo y que viene a, en parte, a solucionar este problema de vivienda, no es la solución total. Pero te quiero decir de que, si bien lo que pasa es que el IPROA dejó de cumplir ese rol social que cumplía hace unos años atrás. Entonces, una persona que quiera acceder a una familia que quiera acceder a una vivienda hoy, también tiene demasiadas trabas burocráticas para acceder. Para comenzar, que le piden un sueldo de 5.000, 6.000 pesos, y acá en esta provincia no tenemos esos sueldos. Se nos encontramos con todas esas trabas. Y otra cosa que tiene que ver con el tema de la vivienda, hace unos días la Presidenta de la Nación salió a anunciar un plan de vivienda para la gente, y el resultado o la muestra de que hay un grave problema habitacional es que hay mucha incertidumbre, hay poca información, y la gente se está agolpando en el Banco Hipotecario, en el IPRODA, hasta vinieron a la CTA, porque uno de los anuncios que hizo la Presidenta de la Nación es que ella, a través de las organizaciones gremiales como la CTA y la OPCN, iba a haber vivienda para la gente. En ese marco hubieron compañeros nuestros que se acercaron a la CTA y preguntaron qué era lo que había. Casualmente yo estaba en Buenos Aires en esos días, entonces fui a la fuente, fui a los compañeros que están allá, que tienen poder de decisión, y no hay absolutamente nada, no hay nada. O sea, el gremio, la CTA por lo menos, la de los trabajadores, no se sentó con el gobierno a planificar vivienda para los trabajadores. Hay mucha incertidumbre en cuanto a todo eso. Es así. Si bien ahora han abierto una posibilidad las organizaciones gremiales también de ofrecer a sus afiliados o representantes, esto tampoco va a solucionar el grave problema de viviendas que tenemos. De cualquier manera, este es el marco que tenemos con respecto a los temas en general. Pero volviendo a la cuestión del impuesto inmobiliario, nosotros en este lanzamiento, en esta apertura que promovimos de reuniones con vecinos para socializar este problema ya por el mes de enero desde la central, tuvimos una aceptable respuesta de parte de los vecinos. La idea era de buscar y generar iniciativas, ¿no?, de impugnación a ese impuestazo de la evaluación fiscal a través de distintas acciones que se dieron, como por ejemplo hacer presentaciones en forma personal a la Dirección de Rentas y a la Dirección del Catastro impugnando estos impuestos. Si bien al mes de marzo todavía no teníamos en general los vecinos las boletas de pago de impuestos, por internet podíamos tener la información de estos montos. Pero Alfredo, también sabemos que fueron muchas las impugnaciones que se han presentado, ¿eh? Fueron muchas. A mediados de este año son alrededor de 6.000 impugnaciones aquí en Capital. En Capital. En el interior también han sido Ahora, no hay muchas. Ninguna respuesta, por lo menos que estemos sabiendo hasta ahora. No ha habido respuestas en lo personal, pero para algunos casos, tomando desde Catastro alguna información, mencionó que estaba bien hecha la evaluación de fiscal. Y aquí hay cosas que son importantes en este tema destacar y resaltar. Por ejemplo, Este masivo reclamo de los contribuyentes y vecinos a través de rentas y de catastro en estas impugnaciones hizo que la Dirección de Rentas, en las boletas ya puestas en manos de todos los contribuyentes, bonificara el pago de estos impuestos en un 70 y hasta un 90% para este año. Pero no modificó el revalúo de la tierra y el revalúo de la del inmueble, de la casa. Ahora, esa, como bien decís vos, hay que aclarar, ¿no? Es una bonificación por este año. El año que viene te cae el mazazo otra que vez. El peligro no ha desaparecido. Nosotros queremos, a través de este espacio, llamar a que estemos atentos a todo lo que, en este sentido, venga desde la Dirección de Rentas. Pero también esto ha generado, es decir, no hay mucha información, tampoco podemos encontrar mucha información, y en esto yo quiero destacar la tarea periodística del diario que se edita aquí en el centro de la ciudad, que ha venido desde el comienzo acompañando, informando y haciendo un seguimiento de todo este proceso que se ha dado a través de la suba de este impuesto y de otros impuestos, ¿no? También que tienen que ver desde la necesidad que tiene de renta de caja. Así que, y esto ha traído mucha confusión, especialmente han sido dos las modificaciones que hizo Rentas, o las correcciones que hizo Renta a la reducción de la base imponible del impuesto. Pero eso ha generado, por un lado, poca información y por otro lado, confusión. Pero también es bueno decir que esto del impuesto inmobiliario trae como consecuencia para el resto de los impuestos que generalmente se pone y practica aquí en la provincia de Misiones, confusión por la doble evaluación fiscal. Esta corrección ha generado una doble evaluación fiscal. Por un lado, para el impuesto inmobiliario y organismos nacionales, y por otro lado, para los demás impuestos provinciales. Y esto ha también rozado y tiene implicancias sobre otros tributos, como por ejemplo el valor de la propiedad, la base imponible del impuesto, bienes personales, sucesiones, divisiones, ventas y mensuras. Así que esto no es poca cosa, como no repercute tiene una incidencia en otros impuestos que están directamente vinculados a este proceso de la evaluación fiscal enorme que no se ha reducido, sino que se ha bonificado. Y aquellos que, por ejemplo, la dirección, la DGI, tiene un impuesto a los bienes personales, que este impuesto inmobiliario también tiene implicancias, de manera que todo aquello que tenga que ver con bienes personales, auto, casa, heladera, televisor, todo lo que sean artefactos del hogar, también se incorporan a un monto que está determinado, que la DGI tiene en vigencia actualmente y que genera también al contribuyente o al vecino la necesidad de aportar como impuesto a ese organismo nacional. Estaría bueno, y porque estamos ya 5 minutos del final del 14 bis, Alfredo, que le dejemos un mensaje desde la central vos decías recién, estemos alerta, ¿no? Sí. Es una tarea que lleva, para aquello que le otorgamos un tiempo a estas cosas, por su complejidad, mucho tiempo. Y para el común de los vecinos es poco entendible, pero cuando se trata del bolsillo nos parece que como vecinos y desde la central estamos totalmente de acuerdo con este reclamo, que también está incluido este reclamo en los puntos de aquellos comerciantes que se han movilizado esta semana, sí. Por eso y otros temas, y que indudablemente esto a nosotros, desde el punto de vista político, también es necesario empezar a participar, a generar la discusión de estos temas, porque de alguna manera este es un año no político y el año que viene es político. Entonces, este tipo de cosas, lo que está ocurriendo, es salir a la casa de los vecinos, es la idea de recaudar fondos a los fines de la cuestión política que se viene el año que viene. Así que, si bien esto es muy complejo, nosotros estamos dispuestos a colaborar, a participar, y bueno, hacemos el llamado a los vecinos a que estemos atentos, especialmente a los trabajadores. Pero fíjate vos, yo te escucho a vos y decís, tenemos que estar atentos. Le escuchaba al vecino que vino a participar en la mesa anteriormente, dice, tenemos que estar atentos. Nosotros los trabajadores decimos, tenemos que estar atentos. Es como que no hay una política seria para esta provincia. No podemos vivir siempre atentos. Acá se tienen que tomar medidas serias, se tienen que sentar en una mesa las personas que tienen la responsabilidad y los representantes de esas personas y definir políticas serias. No podemos vivir siempre atentos. Estamos todos en estado de alerta todo el tiempo. Esa es la sensación que... Donde escuchan, te descuidas, te metes la mano en el bolsillo. Tenemos, ¿no?, que estar todo el tiempo en estado de alerta y movilización. Y bueno, y como ya estamos a unos minutitos, Miriam, quería recordar, ¿no?, otra vez, y fundamentalmente ahora hacer un llamado a los docentes que están de vacaciones y que tenemos la obligación de enseñar en la escuela que las mega represas no nos sirven para nada. Entonces, a todos los que están de vacaciones, este martes a las 19 horas, y les aseguro que va a ser espectacular la charla, porque ahí va a estar Juancito Yajian. El martes a las 19 horas, llévense un cuadernito, una virome, y tomen apuntes, porque la charla va a ser sobre, es de la mesa del no a las mega represas, se va a hablar sobre el tema, se va a hacer un análisis, no vayan a faltar. Martes 19 horas en la sede de ATE, Salta 57, entre San Luis y Jujuy. Y lo otro que quería recordarles, y de paso mandamos un fuerte abrazo y nuestros pésames a la familia del jubilado Ríos, a la familia de María Plech, que también falleció en esta semana. Recuerdo esto porque con el jubilado Ríos estuvimos el jueves en la plaza, en la marcha que todos los jueves hacen los jubilados a las 10:30, y bueno, y hoy ya no está, ¿no? Es así. Entonces, compañero de lucha acá de Alfredo y de tantos otros, por lo tanto, nuestro gran abrazo. Y convocarlos a todos, activos y pasivos, el día, todos los jueves a partir de las 10:30, Plaza 9 de Julio, de guardapolvo, jubilados docentes, ¿no? Y el día viernes, a partir de las 9 horas, reunión del Frente Gremial en la sede de UNAM. Así que, bueno, hay actividades y, como decías, Miriam, estemos alerta, vamos cerrando el programa y le agradecemos la conducción a Juan Manuel, que estuvo ahí atento en la operación técnica. Un abrazo y que tengan muy buenas vacaciones, Ernesto y Ricardo, que se tomaron el fin de semana. Y un abrazo especial a Ricardo, que se ponga bien prontito y que vuelva a conducir este programa. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, un gusto. No, a Margarita, que te acompañe. Y bueno, Miriam, será hasta el próximo sábado. Los sonidos de esta temporada los tenemos acá. FM Estilo 95.5. Invierno 2012.